los hombres que no son hombres solo me hacen reír, pero los machos valientes me gustan hasta morir. ¿Quién hace menso ni modo? Menso tiene que morir. Y no hay menso que me cuadre. Vengo a verte, mujer presumida, pa' que hablemos verdad con verdad. Y estoy harto de tantas mentiras y por otra te voy a cambiar. Los hombres son tontos, pero tú eres de plano animal. Has venido pa' darme picones y yo tengo otro amante por ahí. Y está más bueno que tú. La mosca que yo siempre supuse tener, pero al vato que tienes preciosa, Satanás se le va a aparecer. Y tráetela de cazadores, maíz de salud. Calmadito y sin gritos, muchacho, porque viene el demonio mayor. No esperabas que fuera tu padre el que paga con plata, mi amor. Pero él me lo vas a dejar. ¿Este que está creyendo? ¡Échale, Vicky! Desde luego que voy a dejarlo donde todos los muertos se van. Tú si quieres serás mi cuñado, pero yo voy a ser tu mamá. Who's your mama, baby?